Baila camarón, te gusta, gusta. Baila camarón, te gusta, gusta. Ayer pasó el camarón, por un me gusta me dio su amor. Baila camarón, te gusta, gusta. Baila camarón, te gusta, gusta. Baila camarón, te gusta, gusta. ¿Cuál será el camarón para hoy? Baila camarón, te gusta, gusta. Baila camarón, te gusta, gusta. Sin saber quizás que va jugando con mi amor, mi orientación, pero la cosa es así porque baila camarón, te gusta, gusta. Baila camarón, no sé si gusta. Hace creación que no se sabe si gustará. Y viene camarón que gusta, gusta. Orientación hacia el amor, hacia lo divino. Baila camarón, te gusta, gusta. Baila camarón, te gusta, gusta. Baila el camarón, te gusta, gusta. Todo el mundo contento, llegó el camaleón. Lo que publicamos, alguien lo vio. Camaleón popular de me gusta y gusta. El podio del camaleón popular de gusta y gusta. Camaleón importante, de gusta, gusta. Camaleón importante, de gusta, gustaba el camaleón. Gustaba el camaleón. El camaleón de gusta, gusta. Cambiando las modas, cambiando el coraje, cambiando de todo, cambia el camaleón y al final vende publicidad. El camaleón le gusta, gusta, el camaleón le gusta, gusta, vale, el camaleón le gusta. Ta para ta ta para pa para la ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta